9:44 y ya está en línea José Osmar García, viceintendente de General Pico. Buen día, ¿cómo le va, José? Hola, ¿cómo estás? Ex viceintendente. Ex viceintendente de General Pico. El mandato cumplido. Y vamos, ¿cómo estás? Mucho gusto. Vamos a ir de nuevo en algún momento para la intendencia, ¿o ya se curó de espanto para la viceintendencia? No, ya cumplí mi parte. Tuve 2 mandatos, 8 años. Viste, en esta la renovación siempre es buena, ¿viste? Sí. Así que por siempre ahora, colaborando, siempre ayudando. Seguimos luchando y atrás del tren, por lo que tengo entendido. Como loco. Eso lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. ¿Por qué? Porque yo, cuando en el 2003-2004, en aquel entonces el presidente Kirchner, me acuerdo que ordenó la recuperación de todos los trenes de corta, media y larga distancia, yo lo escuché y me pareció un sueño lo que estaba escuchando. Y entonces yo me acuerdo que lo primero que hice fue a ver a mi padre, que ya no estaba, y decirle: viejo, es posible el retorno del tren de pasajeros, y voy a trabajar, te prometo que voy a trabajar, no sé cómo ni por dónde, no sé lo que voy a hacer, pero que voy a trabajar hasta el último día. Y esa promesa la voy a cumplir. José, vos sabés que nosotros pertenecemos a una generación que conoció el tren y que viajó en tren. Yo soy hijo de ferroviario y nieto de ferroviario. Claro. De maquinista ferroviario. ¿Sí? Pero ahora los jóvenes, jóvenes y ya adultos y padres son de una época donde ya no conocieron el tren. No saben lo que es viajar en tren. Es cierto. Pero sí están interesados también porque saben que los costos se bajan muchísimo. De manera que, por un lado, poder traer algo que en todo el mundo funciona. Si hay algo que funciona en todo el mundo, es el tren. Sí. O sea, el único país que en algún momento tiró los trenes y dijo: hasta acá pasan, hasta acá no pasan, creo que es Argentina. Mira, estás diciendo algo tan cierto, tan cierto. Vos sabés que el tema ferroviario a veces no se lo miden en su real magnitud. Cuando nosotros en la década del 90... el presidente Menem estaba tirando los trenes por la ventana con aquel famoso ramal que para, ramal que cierra, que le hizo un daño al país que no hay manera de medirlo, En el mundo, los trenes, el sistema ferroviario crecía a pasos agigantados y acá nosotros lo estábamos destruyendo. Llegamos a tener 44.000 kilómetros de vías férreas. Es una cosa de loco lo que pasó en la Argentina. Mira, no se puede creer. Ver esto, ver la destrucción que ocurrió, es algo que no sé cómo se permitió eso, la verdad que no sé. Es increíble. Pero bueno, esa gestión del expresidente Menem, como vos decías, realmente fue atroz en un montón de cosas, digamos. Yo recuerdo, realmente yo he llorado a mares viendo cómo sacaban los tanques con el nombre de YPF, ¿viste? Porque fue un ferrocidio lo que se hizo en esa época. De todo tipo. Y desde entonces costó. Hace no mucho, cuando llegó el tren sanitario, no solamente fue maravilloso escuchar nuevamente un tren, escuchar pitar el tren, sino que fue maravilloso ver tantas generaciones, que vos decís, bueno, son adolescentes, son jóvenes, y miraban, estaban en la estación de trenes de Santa Rosa y decían: mirá qué bárbaro. ¿Vos siempre estuviste en Santa Rosa? Sí. Bueno, yo llevé, antes del 2014, llevé el tren solidario a Santa Rosa. El solidario, tenés razón. Había como 10.000 personas en la estación. Fue algo emocionante. Es emocionante, emocionante, es maravilloso, por eso te y digo. Y después, en el 2014, tuve la suerte de poder lograr tanta lucha y que volviera el tren a La Pampa, que volvía a General Pico con el tren chino y después hacíamos el enlace de Catriló a Santa Rosa con un coche motor, porque bueno, eran vías más livianas, había que meter un material rodante más liviano. Pero funcionó durante un año, hasta que se cortaron los puentes en cerca de Mechita, Bueno, y ahí dejó de correr el tren, pero un año donde circuló a las mil maravillas. Uh-huh. José, fue un momento extraordinario y con un material de última generación. Sí, sí, sí, sí, sí, sin lugar a dudas. Fue algo maravilloso. Lo cierto es que la lucha sigue y en la reunión del gobernador Sergio Cilioto, que entiendo que ha conversado con el ministro de Transporte, con Guerrera, hay una buena posibilidad de recuperar el tren y que vuelva a estar en La Pampa. Sí, Sergio está compenetrado también en el problema y en la gestión, y yo creo que la cosa va a avanzar. Nosotros ahora, cuando apenas comenzó esta gestión, tuvimos en la Secretaría de Transporte con Fernando Alonso. Uh-huh. Y en esa oportunidad logramos, bueno, la propuesta era que llegara primero de se extendiera el servicio de Bragado a Pehuajó, y que después el próximo paso era el paso de Pehuajó a General Pico a La Pampa, tanto a Santa Rosa como a Pico. Esa es la lucha. Ahora tuvimos los otros días la felicidad de que ya el día viernes el tren llegara en una marcha blanca, que son las marchas previas de prueba y eso, llegara a Pehuajó a partir de ahora del 10 de agosto, ya viene definitivamente el servicio. Y ahora, bueno, esperemos que se cumpla la otra parte de lo prometido, de lo hablado, que es que a partir de la llegada a Pehuajó se empieza a trabajar en el acomodamiento de vías, hacer las pruebas de vía hasta General Pico de Santa Rosa para extender el servicio, que es lo que tendría que haber sido después de que se repararon los puentes, pero que no fue así. En realidad el servicio tendría que haber continuado. Sí, sí, sí, sí, sí, no, eso sin duda. Y Sergio, el gobernador, está trabajando también para que esos logros se concreten. Así que bueno, esperemos tener suerte. José, bueno, en este marco, y visto que vos sabés, sin lugar a dudas, de ferrocarriles y desvías, porque un poco va en tu ADN, por lo que entiendo, la pregunta ahora sería, se está trabajando en esto, pensemos en que ya tenemos el sí, que sabemos que ya vuelve el tren. ¿Cuánto tiempo se demora en adecuar las vías, los terrenos, los cruces de ferrocarril? Ponerlo a punto, el servicio. Sí, sí. Eso es lo que me estás diciendo. Exacto, ¿cuánto más o menos? Si tenés idea. Tres argentinos están trabajando en todo el país, muy bien. La verdad que están haciendo una muy buena gestión y los trenes están regresando a muchos lados. Por ejemplo, ya hace poquito llegó a Justo Darac, acá en San Luis. Uh-huh. Y así va a llegar, que es la vía que va a Mendoza. También va a llegar a Mendoza. Ahora, eso se está haciendo en distintos lugares. Se está trabajando entre Bahía Blanca y el Carmen de Patagones para unir el tren que sale de Constitución, vaya a Bahía Blanca y de ahí quede conectado directamente a Bariloche. Porque ahí hay un tramito en el medio que no hay circulación y ahora se está haciendo también. O sea, se está haciendo muchas cosas. En el caso nuestro, nosotros tenemos vías en condiciones mejor que otros lados. Primero porque nosotros tenemos terrenos llanos. Segundo porque nosotros tenemos Ferrospreso, que está trabajando con sus servicios de carga en esta zona. Quiere decir que las vías, si bien no están a la velocidad que tiene que tener un tren de pasajeros, están activas. Las vías están activas. Quiere decir que lo que hay que hacer a partir de haber llegado a Pehuajó, se van a ir recondicionando las estaciones para que estén en condiciones. Se hizo en Pehuajó, se hizo en todas esas estaciones hasta llegar ahí. Se va a hacer acá en Pico en breve, ya se comienza con la reparación y la puesta a punto de la estación de trenes para recibir a la gente como corresponde. Segundo, el control de los pasos a niveles generalmente están bien porque cruzan los trenes de Ferrospreso. No es tanto el problema por ahí. En cuanto a lo fundamental que es la vía, el estado de la vía, poner la vía a mayor velocidad de la que está, porque los trenes pueden andar a 30, 40, 50 kilómetros, los cargueros, pero el tren de pasajeros necesita de 80 kilómetros para arriba, para poder tener un horario acorde a las épocas, ¿no es uh-huh. cierto? Por lo menos. Ahora, ¿qué ocurre? Vos tenés que pensar lo siguiente, vamos a hablar puntualmente de nuestras vías Pehuajó, Catriló Pico y Catriló Santa Rosa. El tema es así. Nosotros, hay tramos de la vía, por ejemplo, Catriló Pico, que son vías de 100 libras sobre piedra. Se puede caminar a 100 kilómetros en esas vías. Están en condiciones para caminar muy bien un tren sobre esas vías. Pero en el caso, por ejemplo, de Catriló a Santa Rosa, son vías de 75 libras sobre tierra. Es una estructura de vía más liviana. Eso nosotros, para poder llegar a Santa Rosa, lo hacíamos con un coche motor, que es más liviano. Sí, coche sí, motor sí. Anda sobre esas vías perfectamente bien. Material, o sea, estructura liviana de vía, estructura de medio de locomoción más liviano arriba. Ahora, ¿qué ocurre? Esos son dos trabajos. Ahí es donde más tiene que trabajar Trenes Argentinos, que va a ser entre Catriló y Santa Rosa. Porque ahí, ya te digo, es una vía liviana, una estructura liviana y sobre tierra. Para acá tiene menos trabajo que hacer. Y de Catriló a Pehuajó, son vías que están en buen estado. No te quiero decir que sea lo óptimo, pero están bien para circular. No hay ningún problema. Ahora, la vía, la estructura de vía, no es una cosa rígida. Es una cosa que sufre las dilataciones del tiempo, el frío, el calor, se contraen. Eso lo sufre todo, más los movimientos del paso del tren. Entonces, la vía necesita una tensión permanente. Quiere decir que ellos van a hacer una mejora de vía, pero que siempre hay que seguirla manteniendo. Que ahora, te digo para que vos estés informada, a partir de ahora, que es de octubre, termina la concesión de Ferrospreso. Uh-huh. Ferrospreso era el que hacía el mantenimiento de vía. Sí. Pero ahora cambia. Ahora los que se van a encargar de la recuperación y el mantenimiento de la vía es ADIF, que es la administradora de infraestructura ferroviaria, que es la que se encarga de mantener y de recuperar las vías. ¿No? Los pueden usar varios operadores, como lo va a usar Ferrospreso en su carácter de operador, pero el que va a mantener la vía es el Estado Nacional. Quiere decir que están dadas todas las condiciones para que el servicio no tarde mucho tiempo en volver a La Pampa, que es la pregunta tuya. Pero bueno, pero no te olvides que también está lo económico. Esta llegada a Pehuajó, que llegó el viernes, tendría que haber llegado antes. Pero la no aprobación del presupuesto a principio de año demoró todo el primer semestre de obras en ferrocarriles. Bueno, hace unos 60 días salió el decreto presidencial que le daba el presupuesto y ahí comenzaron a retomar un montón de obras y pudieron llegar ahora ya a Pehuajó. Quiere decir que esperemos, yo sería estaría feliz si llegara el año que viene. No, que el año que creer. Viene podamos tener el servicio. No te puedo ya creer. Sería algo sería, importante sería, para nosotros. Sería muy sería demasiado rápido, además. Sí. Sí, pero este ese es un anhelo que hoy la inestabilidad es tan complicada que... Sí, pero puede ser, o sea, viste, todo depende de lo económico, pero puede ser, es una posibilidad real que el año que viene podamos tener el tren de pasajeros en Pico y en Santa Rosa. Ojalá que sea bueno, así, esperemos. Entonces hablaremos nuevamente. Sí, están dadas todas las condiciones para que así sea, pero bueno, veremos, Bien. Eso es lo que queremos todos los pampeanos, que la gente pueda volver a viajar, que pueda volver a viajar la familia. Es un acto de justicia social volver a tener el tren de pasajeros. Entonces, es un servicio que es necesario tenerlo. Muy bien. Así que bueno. Ojalá que así sea y se dé pronto y podamos estar dialogando y renegando porque en realidad llegó a tiempo, no llegó a tiempo, sí se agotaron los pasajes. O haciendo la nota arriba del tren, ¿no te parece más lindo? Sería más lindo. Quedamos así entonces, José. Bueno, muchísimas gracias. Un gran placer. Lo que necesites, preguntame, no hay ningún problema. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Un abrazo grande para todos tus oyentes. Un abrazo.